La familia del internacionalista Novichenko envió un cesto de flores a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, el cual fue depositado a sus pies el día 15.